cuando salgas a pasear. Espérame, porque tenemos que platicar. Y hablar de nuestro amor. Te suplico, no me vayas a fallar. Compréndeme, te juro que ya no me aguanto más. Esta desolación, que no quieres que tus padres se den cuenta de lo nuestro, ya lo sé. ¿Cuánto esta situación?